Mira, yo lo que veo es que la posición del municipio en eso es clara. Históricamente, el gobierno municipal tiene una política de Estado, perdón, tiene una política de Estado que es el mantenimiento y la limpieza del arroyo para evitar futuras inundaciones. En Olavarría hemos tenido graves problemas con las inundaciones. Recordamos lo que fue la inundación del 80 y la del 85. Uh-huh. Luego de la inundación del 80, cuando asume Echeverri en 1983, decide aplicar una política de limpieza y mantenimiento en el arroyo para que rápidamente escurra el agua que llegue hacia él, ¿cierto? Y para eso se empieza con la limpieza de los árboles, de las márgenes del arroyo, retirando todos los árboles que obstruían el paso del agua. Uh-huh. Vos te acordarás que ahí en Coronel Suárez, de Coronel Suárez hacia General Paz, había unos álamos plateados que eran preciosos. Uh-huh. Era una imagen hermosa del arroyo, pero que durante la inundación del 80 actuaron como de dique y hubo que retirarlos. Después, más adelante, en el 84 creo que fue, se siguió sacando hacia el lado de Trabajadores y se intentaba sacar unos árboles que estaban entre Sarmiento y Trabajadores, y hubo una movida parecida a los vecinos del lugar, que no tuvo tanta difusión porque en ese momento no había Facebook. Sí. Y los vecinos se opusieron, y en ese momento el secretario de Obras Públicas era el ingeniero Buensati, y cuando lo presionaron, lo apuraron, no aguantó la presión y cedió, y no se retiraron esos árboles. Y posteriormente, en el 85, con la otra inundación, los vecinos de ese barrio seguramente se han arrepentido, porque después, cuando se retiraron esos árboles, no se opusieron. Uh-huh. Y ahora estamos en una situación parecida. Hay riesgo de que esos árboles que están ahora antes del puente de la calle Hornos puedan caer al arroyo, y bueno, la obligación del gobernante es prever estas situaciones y retirarlo, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, ¿no es un tanto contradictorio plantear esto y revitalizar tanto o utilizar tanto los espacios verdes como lo hace el gobierno? Más bien me parece todo lo contrario. O sea, uh-huh. Hay medidas de gobierno que se tienen que tomar, que como es esto de preservar la ciudad de las inundaciones. Uh-huh. Y lo otro es la defensa del medio ambiente y el uso de los parques públicos y la función que cumplen precisamente los árboles con la renovación del oxígeno y el ambiente, ¿cierto? No. Uh-huh. no es para nada contradictorio. Uh-huh. Este gobierno ha dado muestras de que se está forestando la barría, se han plantado árboles en toda la ciudad. Uh-huh. Ahí en Pueblo Nuevo se van a plantar 500 árboles, de los cuales ya van más del 50%. ¿La decisión del gobierno sigue siendo sacar el árbol o buscar una alternativa? Creo que la decisión del gobierno es clara, o sea, es sacar el árbol. Si aparece alguna alternativa, se verá. Si hay algún proyecto que esboce una alternativa que sea viable y que no afecte el normal escurrimiento del agua, creo que el intendente Echeverri ha dado muestras de su capacidad de diálogo y de escuchar a los vecinos, ha solucionado conflictos que estaban pendientes, y creo que ha dado muestras de eso. Uh-huh. Lo que yo no lo veo viable, porque las alternativas que se planteaban son contrarias a lo que recomienda la hidráulica de la municipalidad. Uh-huh. Uh-huh. Una era reforzar la barranca, una cosa así, lo cual le agregaría más obstrucción al arroyo. ¿Ustedes han estado en contacto con los ingenieros, o vos en particular has estado en contacto con los ingenieros de hidráulica? ¿Qué es lo que te dicen? Sí, los ingenieros de hidráulica recomiendan el retiro de esos árboles. Lo han plasmado en un informe que le presentaron al intendente, pidiéndole uh-huh. precisamente eso. Uh-huh. Cuando lo que te decía hoy de que se retiraron los árboles de Brom entre Sarmiento y Trabajadores, también fue una recomendación de los ingenieros de hidráulica, que en ese momento, ya te digo, se desatendió y bueno, después se complicó el escurrimiento del agua en ese sector. Ustedes quieren decir con esto que es como que se está dejando de hablar del tema de inundaciones en Olavarría. Viste que cuando pasan muchos tiempos después de las tragedias es como que nos vamos relajando y la gente por ahí, la ciudadanía, no lo siente como un peligro, porque vos fijate que en el año 2003 hubo una crecida que en Querandí llegó al mismo nivel de desborde del año 85 y en la ciudad no se notó. Uh-huh. Eso hace que nos relajemos en cuanto al cuidado que debemos tener con el arroyo. Entonces, la obligación del gobierno es anticipar estas situaciones. Uh-huh. De todas maneras, más allá de la decisión del gobierno, se nota mucha hostilidad en los vecinos. ¿Cómo van a manejar esta situación? No sé si hostilidad en los vecinos. Yo lo que veo es que los vecinos están preocupados por el retiro de esos árboles y tienen una iniciativa que está bien que la tengan. O sea, es un ejemplo de participación. La gente, la ciudadanía debe ocuparse de lo que pasa en la ciudad en general, no solo en lo que por ahí nos afecta, porque en ese sector vos ves que hay vecinos que están protestando porque se retiran los árboles, pero ellos no tienen árboles en sus veredas. Entonces, bueno, también seamos coherentes, lo mismo que vos me decías hoy respecto de la contradicción en el gobierno. Si defendemos el árbol que está enfrente, pongamos uno en nuestra vereda también. Uh-huh. Julio, por último, quisiera, a ver, ¿cómo ves el debate de la ciudad cuando estamos 2 semanas discutiendo un árbol o 2 árboles o una decisión de gobierno o la instalación de un comercio como la Saladita? Sí, me parece bastante pobre el debate de la ciudad, sobre todo el debate que plantea la oposición, porque en esto tenemos que ver que la ciudad de Olavarría es una ciudad que ha crecido, que está creciendo permanentemente, que es una ciudad que tiene industriales y empresarios muy importantes. Esto se vio no hace muchos días, la semana pasada, en la cena del Día de la Industria, que hay gente en Olavarría que está preocupada por el crecimiento de la ciudad, el aumento de las fuentes de trabajo, y fuentes de trabajo de calidad, como son las de la industria, ¿cierto? Me parece que ese debiera ser el debate que tendría que plantear la oposición. Me parece que lo que debiéramos estar pensando en este momento es qué ciudad queremos para nuestros hijos y para nuestra gente, en el futuro la gente de Olavarría tenga trabajo bien remunerado, que la ciudad se desarrolle, y no estar pensando y discutiendo a través de los medios y la justicia si sacamos un árbol o no. Que más allá de la importancia que cada árbol tiene, porque como cualquier cosa también es una vida, me parece que no es relevante, porque sí, está bien, estaría bueno que se pudieran dejar, porque son árboles que hace mucho tiempo que están y son lindos y ocupan embellecen el lugar, pero por otro lado también hay que atender que se están plantando miles de árboles en todo el partido de Olavarría. Uh-huh. Entonces creo que el debate de la oposición debiera pasar por el desarrollo de la ciudad y no por estas cosas que, si se quiere, son chiquitas. Vos tenés el líder de la oposición en este momento, que es el arquitecto Cladera, planteando hace unos días que un plan de obras públicas de casi 200 millones de pesos solo generaba 40 puestos de trabajo en Olavarría. Uh-huh. Me parece que el arquitecto Cladera está saliendo poco, o está hablando con poca gente, o a lo mejor sale en el auto y no se da cuenta de la gente que hay trabajando. Bueno, si sale en el auto se debiera dar cuenta, porque donde él tiene la oficina se le hizo todo el pavimento nuevo en el barrio San Vicente, y justo en la esquina donde él tiene la oficina no se podía cruzar y ahora se puede cruzar fácilmente. Entonces, me parece que debieran estar pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, estás planteando como que este reclamo fuera un reclamo exclusivamente de la oposición. No, es un reclamo que nace de la gente, pero interviene la oposición, esto yo no lo digo. La doctora Wright es quien plantea las medidas cautelares, el amparo en la justicia. O sea, más allá de que ella diga que lo hace como una ciudadana, todos somos ciudadanos, pero cuando estamos en funciones políticas, no nos podemos apartar de esto. Hacemos política las 24 horas. No es que hacemos política de 8 a 12 y de 14 a 18. Está bien. Julio, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Julio Frías, concejal electo del oficialismo.